Un fuerte saludo a todos los oyentes. Estamos aquí de vuelta en una nueva temporada del programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de la Ciencia Forestal de la Universidad de Chile. Como, bueno, se recordarán, nuestro programa está abocado a abordar estos grandes temas ambientales que hoy día están afectando a la humanidad: calentamiento global, biodiversidad, contaminación, pero enfocándolo principalmente a las realidades cotidianas que nos tocan vivir. Quiero recordarles también de que en la temporada pasada nos enfocamos fundamentalmente al arbolado urbano, en lo que tiene que ver con los enormes beneficios que esta actividad presenta, tanto en términos digamos de ambientales, en términos paisajísticos. Pero en este nuestro primer programa de vuelta de La Voz del Bosque, también queríamos enfrentar y adentrarnos en un aspecto no tan conocido, por así decirlo, del arbolado urbano, que son digamos aquellos aspectos que son más complicados. Cuando el árbol no es tratado bien, cuando el árbol no se cuida como debe ser, ese árbol también puede presentar problemas para las personas y no solo beneficios. Para abordar este asunto, hoy día estamos con dos distinguidos profesores de nuestra facultad, el profesor Iván Gres, del Departamento de Silvicultura, quien ya ha sido un panelista estable durante la temporada anterior, y el profesor Mañi, también del Departamento de Silvicultura, quien estuvo invitado la vez pasada y hoy día nos honra con su asistencia en este primer programa. Así que, eso, profesores, bueno, adentrándonos en el tema, hace relativamente poco tiempo se sube la noticia de un accidente que hubo con un árbol, una rama bastante gruesa cayó a un par de personas, muriendo una de ellas, digamos. Sobre ese, quizás eso es la punta del iceberg, no un ejemplo específico de un problema que puede tener mayores repercusiones. Profesor Mañi, ¿qué problema hoy día podría presentar un árbol que no es cuidado como corresponde? Bueno, lamentablemente un ser vivo que es mal cuidado tiene una mala muerte, ¿ya? Pero en el caso específico que tú mencionas, en la ciudad de Rengo, en la plaza principal, la plaza de armas, la verdad que la situación es bastante más predecible, porque la especie en la cual se produjo el problema es una especie que naturalmente pierde sus ramas, y por tanto es evidente que en algún momento va a caer. En este caso era una araucaria, y este género, para algunas de las especies, es bastante común la pérdida de las ramas bajas. Así que ahí en particular era simplemente un problema de cuidado, de cuidar adecuadamente las especies o prever algunas acciones, en este caso podas, que pueden ser de varios tipos, prever antes de que se ocurran este tipo de problemas. Eso es bastante frecuente, ya sea porque fue mal seleccionada la especie o simplemente los cuidados posteriores que se le han dado han sido tan mal hecho o no realizado, lo que lleva a árboles defectuosos de mala calidad, y esto trae grandes conflictos entre la comunidad, entre vecinos, y la verdad que eso, en vez de ser algo positivo del arbolado urbano, pasa a ser un factor más bien negativo. Profesor Gres, ¿cuáles son las prácticas, a su juicio, más comunes que se observan, las malas prácticas, por así decirlo, que se observan en el arbolado urbano y que pueden producir accidentes como los que acabamos de mencionar, digamos? Fundamentalmente, dice en relación con la mala elección de las especies, en términos de que se piensa en los árboles solamente en la etapa juvenil, en la etapa hermosa, pero en la etapa de ya, digamos, madurez, en la cual ya empiezan a haber estos riesgos de desprendimiento de ramas, que caída de conos, etcétera, empieza a haber todo un fenómeno de que deja de ser tan bonito el árbol. Tenemos solamente pequeñas porciones de rama viva, el resto tiende a ser peligroso, y la gente no tiene el concepto de que estos seres vivos requieren una mantención permanente. ¿Qué tipo de mantención, por ejemplo, cuando hablamos de mantención, a qué nos estamos refiriendo específicamente? ¿Qué tipo de cuidado, a lo menos, digamos, debieran recibir nuestros árboles? Fundamentalmente un control en lo que dice relación con el volumen aéreo que está en todo momento en el árbol. El árbol tiene que ser balanceado. Tenemos toda la experiencia de tener un árbol frente a nuestra casa. Eso tiene en un primer momento un espacio. Ese espacio cada vez se va haciendo más insuficiente para el árbol, tanto en la parte radicular como en la parte aérea. Como en las calles tenemos soleras, tenemos ductos, tenemos algunos elementos que impiden el desarrollo adecuado de las raíces, se crea un desbalance con el árbol. Entonces debemos, de todas maneras, en todo momento, ir trabajando eso. Si rebajamos la copa, debemos rebajar las raíces además, de manera de que ese balance nos permita un equilibrio que no va a causar un daño posterior. no solamente ocurre esto, sino que además siempre está el tema de que la intervención sobre los árboles no depende solamente del propietario de la casa que está enfrente. Claro. De repente existen algunos servicios, digamos, de agua potable, luz, etcétera, que intervienen los árboles sin previo aviso y no necesariamente de buena forma. También está el tema municipal, que todos conocemos, digamos, la crítica que hacemos respecto a la poda o a la extracción de algunos de los individuos, y que requiere también de una planificación y de una ejecución dirigida. Muy bien, profesor Gres. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Como les decía, estamos aquí en este primer programa de la nueva temporada de La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como siempre, abordando aquellos problemas ambientales que nos afectan directamente como vecinos, como individuos, en este caso los peligros que puede traer o los riesgos que podría traer o los problemas que podría traer un mal tratamiento, un mal cuidado de nuestros árboles. Volvemos enseguida. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Estamos de vuelta, estimados oyentes, aquí en este primer programa de la nueva temporada de La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Hoy, en esta oportunidad, recordar que en la temporada pasada abocamos buena parte de nuestros programas a abordar los grandes beneficios que presenta el arbolado urbano en términos ambientales, en términos paisajísticos, pero queremos en esta oportunidad rescatar también que un mal cuidado puede traer también problemas, digamos. El árbol también puede presentar algunas situaciones que no son convenientes para ninguno de nosotros, para ningún vecino, para ningún ciudadano. En este caso, estábamos hablando, por ejemplo, problemas como la mala elección de especies o el problema de la poda. No sé si en este último punto, profesor Mañi, pudiéramos adentrarnos un poco más. ¿Qué aspectos, por ejemplo, de la poda o qué criterios debieran ser adecuados en términos de poda de nuestros árboles urbanos? Bueno, lamentablemente no todos los árboles pueden ser podados, ¿ya? Porque hay algunos que la poda ya implica un gran daño. Otro problema fundamental o inicial es que la gente deja los árboles crecer mucho y después los podan, ¿ya? Y las podas son demasiado drásticas. En las podas en realidad deberían planificarse año a año y en un periodo de largo tiempo. Y otra cosa que la gente no toma en cuenta es el tipo de árbol que tiene y cuál es la forma real que este podría tener. Es decir, hay especies que son podadas y al ser podadas cambia completamente su forma y realmente, aparte de estéticamente verse muy mal, el futuro del árbol va a ser muy malo, ¿ya? Y va a ser fácilmente, digamos, las ramas se van a desprender fácilmente y van a acarrear otro tipo de problemas. Ocurre un poco como que hay un cierto estereotipo de cómo debería ser el árbol y lo podan Ahí habría que hablar de las situaciones. No es lo mismo un árbol que esté en un sector libre, en que no hayan cables aéreos, uh-huh. ¿Ya? Porque también pueden haber cables subterráneos, que es otro problema. Claro. Pero suponiendo que no hay cables aéreos, que es una situación poco frecuente en Santiago, desafortunadamente, esto uno debería pensar que el árbol que yo pongo no debería ser un árbol de un fuste recto o un fuste que creciera indefinidamente. Hay muchas... ¿El fuste es el follaje? No. El fuste básicamente es el tronco. El tronco, okay. El tronco. Entonces, si yo pienso en un árbol que va a tener un único fuste muy alto, uh-huh. Claramente va a tener problemas con los cables. Entonces, yo debería pensar un árbol que se pudiera podar. Asumiendo que el árbol se puede podar, existe lo que se llama la poda de formación. Es decir, en términos de que yo voy a dirigir el árbol. Hay muchas especies que son muy fáciles de podar, responden muy bien a la poda, y eso trae grandes beneficios para esto. Pero también la poda tiene que ser hecha en la época adecuada, porque si es desarrollada o hecha en una época inadecuada, esto va a traer como consecuencia daño al árbol, atracción de insectos o patógenos u otros agentes que van a hacer que en el corto plazo este árbol tenga normalmente una pudrición central, y lo que pasa posteriormente, este árbol envejece rápidamente y cualquier problema de un árbol, digamos, envejecido, acelera la caída de ramas, acelera la caída de partes de este, porque muchas veces incluso los árboles se parten por la mitad. Claro. Entonces eso es realmente grave y complejo. Ahora, normalmente cuando hay temporales, nosotros se caen los árboles, etcétera, etcétera, y ahí uno, por varias razones, una porque el árbol está podrido centralmente, o también porque está desbalanceado, el volumen de raíces que tiene es completamente mínimo o pequeño en relación al volumen de copa. Y entonces este eso tiene que ver con la poda también. Correcto, porque el árbol al ser podado reacciona. ¿Ya? Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? La gente ve que el árbol tiene un gran espacio para crecer y lo dejan crecer en la parte aérea, pero también está el problema en la parte radicular, que no es menor. Tiene que tener espacio. Ahora, ¿cómo por ejemplo se puede tener un adecuado cuidado del árbol también a nivel subterráneo? ¿Qué tipo de medidas se tendrían que tomar para eso? Las medidas se toman en el establecimiento fundamentalmente. Cuando se planifica la colocación de un árbol, se debe preparar un volumen de suelo adecuado para el desarrollo de las raíces en el estado adulto, ojalá. Ahora eso tiene un costo altísimo, por tanto se reduce al mínimo del espacio o de la holladura y preparación de terreno por un problema de costo, independiente de eso. Ahora, cuando el árbol ya es inevitable, se puso el árbol con una preparación insuficiente y además ya es grande, lo que se puede hacer es manejar la fertilidad y el riego, de manera de dirigir las raíces que van a ir buscando el alimento, que van a ir buscando el agua, hacia los sectores donde tenga mayor espacio. La idea es completar el cubo de suelo mayor posible para que sostenga el volumen de hojas que tiene en la superficie. Eso por un lado. Ahora, además está el tema de que muchas de estas podas, que como muy bien dice el colega, son vectores para el ingreso de enfermedades, plagas, etcétera, porque están mal efectuadas, ¿ya? Existe también un tema de seguridad en términos de visibilidad y de aprovechamiento de la luz, en términos de la luz eléctrica, que implica que podemos formar el árbol en función del amoblado urbano. Entonces es un tema que hay que ir balanceando, las posibilidades de mobiliario urbano, las posibilidades de desarrollo radicular con el espacio aéreo. Ahora podemos decir, hay múltiples especies de árboles, pero podríamos decir que hay, por ejemplo, ciertas especies que no son convenientes de poner en una ciudad y a su vez, ¿qué tipo de especies sí serían más convenientes de instalar? No es que sean más o menos convenientes para instalar en ciudad, lo que hay que ver es el espacio disponible respecto al resto de los elementos que están en el entorno de los árboles. Se da la situación que muchas veces se instalan especies que son de una gran talla, van a ser un volumen importante de raíces y de copa, y la colocan al lado de un edificio entre una solera que es muy delgada. Ahora, si ese mismo árbol está ubicado en una plazoleta, va a ser un excelente árbol, va a tener un buen desarrollo y no vamos a tener problemas. Pero en el sector, en el ejemplo que estoy poniendo, que está confinada, ya sea al lado del edificio o al lado de los ductos, etcétera, no es una buena planta. Entonces no es un problema que las especies sean mejores o peores, depende de es dónde el uso. Sí. Ahora sí, también hay otro punto interesante, que muchas veces la situación inicial con la cual se puso el árbol o se estableció esta especie era la adecuada, si tenía un gran espacio, el árbol iba a ser de un gran volumen, etcétera, etcétera, pero con el tiempo también el mobiliario urbano va cambiando. Entonces si usted tiene un árbol de gran volumen que no ha sido formado porque no requería formación, poda de formación u otro tipo de elemento, y eventualmente ponemos un cableado u otra estructura, alguna luminaria, por ejemplo, para aumentar la seguridad de los vecinos, que es muy necesario, resulta que el árbol tiene que ser fuertemente mutilado para permitir este otro mobiliario, y esta condición hace que el árbol se vea mal. También está el problema de que en Santiago existían muchos sectores con acequia, que permitía un gran riego y una gran cantidad de agua para cada especie, y eran especies que permitían o que vivían sin problema con este volumen de agua importante, pero ahora con los años se ha ido canalizando o simplemente se han ido eliminando, y quedan estos árboles, y estos árboles empiezan a deteriorar rápidamente, y son aquellos árboles de grandes avenidas que empiezan a botar sus ramas, empiezan a botar sus partes, y eso hace que se vuelvan muy peligrosos. Y también eso hace que cuando se modifique el espacio urbano, uno debería pensar en, lamentablemente, eliminar algunos árboles. Ahora, ahí hay también metiéndonos un poco en política derechamente, los árboles de ciudad los ponen no lo ponen los vecinos, digamos, eso lo ponen las autoridades, por decirlo. Uno tiende a pensar de que existe una cierta planificación a la hora de deforestar ciertos lugares, digamos, tanto en la situación del árbol como en una planificación de los cuidados. ¿Por qué se debe que al parecer es tan recurrente que el tratamiento de nuestro árbol en la ciudad no sea el que debiera ser, digamos? Efectivamente, en la pregunta está la respuesta. No hay una planificación. En general, las políticas municipales de reemplazo o de establecimiento de masas arbóreas dicen relación más con los intereses que hay en respecto a cubrir rápidamente de sombra, dar un entorno verde, pero se hace con las plantas que están disponibles en el mercado, disponibles en los viveros, ya independiente a si son las más aptas o no. No hay una planificación en términos de que convendría utilizar ciertas especies y educadas de cierta forma, vale decir que salgan podadas desde el vivero, que salgan acondicionadas para el entorno urbano, sino que simplemente es la disponibilidad, lo que está en el vivero municipal o lo que está en el vivero comercial, que es posible de colocar en las circunstancias actuales. Entonces ahí es un tema importante de hacer ver a los vecinos de que si se planifica con un mejor horizonte, digamos, en términos de duración de estas masas arbóreas, de interés de los vecinos respecto a estética, las municipalidades podrían tomar decisiones mucho más acertadas. ¿Cómo lo ve usted, profesor Mañi? Y por otro lado, ¿ve alguna evolución en este sentido? ¿Se está mejorando? ¿Estamos igual? ¿Vamos en peor? Reconozcamos también que algunos municipios, que lamentablemente están más bien asociados a sectores con mayores ingresos, sí tienen una planificación más adecuada, no necesariamente perfecta, pero mejora bastante el entorno y hay una cierta intención de intervenciones adecuadas en tiempos adecuados, lo cual mejora bastante el arbolado urbano. Pero también cabe decir que hay mega obras, ¿ya? Uh-huh. Ensanchamiento de calles y otras que efectivamente acarrean el problema. Aquí mismo lo podemos ver muy cerca. El alcalde de Ñuñoa defendió por mucho tiempo el bandejón central de lo que es Avenida Grecia. Cuestión que es muy interesante. Pero también si uno mira la calidad estética de los árboles que estaban ahí, algunos de ellos la verdad tendrían que haber sido reemplazados, porque ya eran malos árboles, ¿ya? Uh-huh. Entonces, tampoco, a ver, a mí me encantan los árboles, pero hay que ser súper honesto, hay árboles que realmente están en un estado tal que es muy peligroso mantenerlos en las calles, entonces es mejor sacarlos. Ahora, el problema es que deben ser reemplazados con especies adecuadas en el tiempo adecuado y lamentablemente eso no pasa. Como decía el profesor Greja hace un rato, son puestas las especies disponibles y que no necesariamente son las más adecuadas para ese lugar en ese momento. ¿Ahora por qué? ¿Es demasiado caro? ¿Tiende a no ser una prioridad? ¿A qué se debe? Aquí hay dos factores. Una es el tema de los costos. ¿Ya? Los árboles grandes son árboles de bastante más edad. Y por otro lado está un factor que se ha notado muchísimo estos últimos años, que es el tema de las modas. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en este asunto en el bloque que viene, porque tenemos un nuevo corte musical. Como les decía, estamos aquí en el programa La Voz del Bosque, este primer programa de esta nueva temporada, adentrándonos en el problema de un adecuado o los problemas, los perjuicios que trae un mal cuidado de nuestros árboles en la ciudad. Volvemos enseguida y seguimos desarrollando este interesante tema. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga casquivana que la imprudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos hizo confundir irresponsables. Bien, oyentes, estamos de vuelta aquí en este primer programa de la primera temporada de La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Estamos, como siempre, bueno, entrando en los problemas medioambientales, pero específicamente en los peligros, por así decirlo, que presenta un árbol que no ha sido cuidado adecuadamente. Quiero en este último bloque recordarles a todos nuestros oyentes nuestro correo electrónico para consultas que puedan tener para con los especialistas de la facultad. Les quiero recordar también que, como siempre, nuestra facultad mantiene un compromiso con nuestros oyentes de presentar asesoría si es necesario para ciertos problemas que se pudieran tener en su entorno con su arbolado u otro tipo de elemento vegetal, digamos, arbóreo. En este caso, el correo es lavozdelbosque@forestaluchile.cl para que hagan sus consultas aquí a los tremendo especialistas que tenemos en la Facultad de Ciencias Forestales. Profesor Iván Grés estaba desarrollando un poco los problemas que, digamos, el por qué se debería de que muchas veces nuestros árboles no están siendo adecuadamente cuidados, es un problema de costos, otro tipo de... Claro, como les decía, el tema de costos es importante, pero también hay un factor que es bueno que los vecinos tengan claro, que es el tema de la moda, como llamo yo, en el hecho de que hay plantas que se hacen más frecuentes de acuerdo a los gustos de ciertas autoridades o por decir, lo ponen en el tapete los paisajistas, etcétera. El ejemplo más claro de estos últimos años son las palmeras. No existe una avenida principal que no tenga palmeras en este momento en ninguna de las comunas. Pese a que las palmeras, pese a ser un excelente árbol, no es la única solución. Podríamos perfectamente poner algunas otras especies nativas, de baja talla, podríamos utilizar variedades de palmera en otros casos, pero hoy día se usa. Y como se usa, se colocan. En 10 años más, probablemente en muchos de los lugares donde los bandejones son estrechos, donde las luminarias van a ser movidas o lo que sea, van a arrepentirse de haber utilizado esa especie y con esas densidades. Otro tema importante es la interacción que hay con otros individuos. Generalmente los proyectos paisajísticos aprovechan la vegetación ya existente, complementándola con otros árboles, otras especies, y que en el momento del inicio son muy armónicos, muy hermosos, etcétera. Pero el hecho de que haya este ciclo de que los árboles envejecen y caen y deben ser reemplazados, debe mantenerse en el tiempo. Y nos vemos plazoletas o nos vemos bandejones que tienen la convivencia de un árbol muy añoso con otros que están recién instalados y creando todo un contagio de plagas. Así que no hay tampoco una visión global, digamos, a nivel comunal o de un entorno sobre qué tipo de árboles deben haber. Parece que es demasiado específico, se piensa en una calle, se piensa en una plaza, pero se piensa en un entorno. Exactamente, de repente el condominio Los Maitenes, ojalá le pusieran maitenes. Pero afortunadamente, bueno, espero que no haya ningún oyente de algún condominio maitene que esté en la situación, pero lo más probable es que no consigan en el mercado maitenes muy grandes y coloquen uno o dos y el resto la especie que haya. Uh-huh. Y ahí es donde se generan los problemas, porque probablemente alguna de las limitantes que tiene esta especie es tapada con la de las otras y se genera una interacción negativa. Ahora, no necesariamente en todos los casos es negativo, hay que ser claro. Hay muchos casos en que esta interacción entre árboles jóvenes de distintas especies y antiguos es muy beneficioso. Ahora podemos, caso a caso hay que analizar. ¿Podemos resaltar algún ejemplo de algún lugar, algún espacio, alguna comuna, algún parque donde efectivamente uno pueda ver un tratamiento adecuado de nuestro árbol en la ciudad? ¿O definitivamente eso todavía no estamos tenemos condiciones de ofrecerlo. Profesor Mañe, ¿qué opina usted? Entonces, justamente me estaba pensando alguna alternativa aquí cerca, que la verdad que uno más bien ve la pérdida de árboles de gran talla y que no son reemplazados. Por ejemplo, hoy día hay una justificada aprehensión con los plátanos orientales, sí, que es una magnífica especie, ¿ya? Pero lamentablemente produce alergia. Entonces se tiende a eliminar estos árboles y la pregunta es, ¿los reemplazamos con qué? Claro. ¿Ya? Habría que reemplazarlos con alguna especie que fuera similar, pero también uno tiene que pensar en la continuidad, porque hay grandes avenidas de esta especie y que habría que ver o reemplazarla sistemáticamente con árboles de una talla relativamente grande para no perder, ¿no es cierto?, la continuidad, y por otro lado ver que efectivamente se evite el problema de alergia. Por ejemplo, no, la verdad que aquí cerca estoy tratando de pensar y no tengo en la mente. No, yo me atrevería a complementar lo que dice Carlos en este caso, que hay, a mi juicio, no existe un parque perfecto ni una plaza perfecta en Santiago, por lo menos, que es lo que más domino en el conocimiento, pero sí hay sectores, ¿ya? ¿Cómo que, cuál, como, o sea, me refiero, dentro de la plaza, ajá, sectores, dos, tres árboles que por alguna casualidad que el jardinero entendía más o que por casualidad quedaron especies, digamos, afines, ubicadas, se podrían tomar como ejemplo. Entonces yo creo que en el corto plazo de esos ejemplos nosotros vamos a poder masificar una demostración al resto de la ciudad. El problema es que estamos en una etapa muy joven de esta especialidad y no nos permite en este momento tener resultados finales. Pero se está dando que por una casualidad, no por casualidad en realidad, porque los árboles ya tienen la edad, se está haciendo cada vez más imperativo el reemplazo en grandes avenidas y en grandes plazas. Este reemplazo ya es más planificado. Ahora parece también imperativo una suerte de inversión, como está muy de moda decir, en capital humano en este caso. O sea, considerando que, por ejemplo, quienes están en relación permanente con el cuidado de los árboles, personal municipal no, muchas veces no especializado, tal vez no hay solo un problema de diseño, sino que cómo mantener o cómo tener capacitar a la gente que se encarga de mantener estos árboles como corresponde. ¿Habrá alguna iniciativa en este sentido? ¿Ustedes conocen de eso? Al parecer, nosotros a través del Centro Semilla de la Facultad hemos realizado múltiples cursos de capacitación a empleados municipales, en este caso fue de la comuna de La Reina, de la comuna de Ñuñoa, de la comuna de La Pintana, uh-huh, con los cuales hemos trabajado bastante bien y se ha logrado una absorción de la tecnología de muy buen nivel. El problema es que son poquita gente. Uh-huh. Si uno piensa los operadores de la municipalidad en términos de contratados directamente, son 6-7 a lo más en cada una de las que les nombro. Y el resto de las actividades se licitan, se hacen a través de contratistas, sobre etcétera. Sobre los que no hay ningún control. Sobre los que debiese haber un mayor control. Pero no lo hay. Sí lo hay hasta cierto punto, en uh-huh, términos de que se pide que cumplan con estándares mínimos. Pero yo creo que es el momento de empezar a elevar la vara respecto a los requerimientos, porque es conocimiento, el estado del arte ya está adecuado. Sí. Por tanto, es importante que hoy día ya tomemos conciencia y que los auditores que nos escuchan nos hagan llegar sus problemas de manera de incorporarlos a este set de... A este diagnóstico, vamos, ¿cómo lo usted, profesor? También hay que reconocer algo. Si bien nosotros podemos estar hablando de los problemas del árbol, también aquí hay que hablar de los problemas de la gente en términos reales, porque la gente no usa los parques y avenidas. Ahora viene el otoño, en el cual hay sectores que van a ser bellísimos, de unos coloridos espectaculares, pero la gente no camina sus plazas, no camina sus avenidas. Algunas de ellas probablemente no sean agradables y la gente sienta miedo. Pero yo invitaría a los vecinos a buscar espacio. Salgan en grupo. Si tienen miedo a salir solo, salgan en grupo. Salgan con sus niños. Aquí, por lo menos en Ñuñoa o muy cerca, hay espacios muy bonitos, muy grandes, en que usted puede jugar sin problema y puede tener una tarde de esparcimiento a costo cero y muy agradable. Ahora que las temperaturas están bajando ligeramente, pero están bajando perfectamente un sábado de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde, usted puede pasar un lugar, digamos, un momento en un lugar muy cercano a su casa, pero también tiene que buscarlo. La gente lo único que hace hoy día es desplazarse en vehículo y no aprecia estos pequeños detalles. Por ejemplo, tengo, digamos, actividades con niños y la verdad es que cuando uno logra mostrarles un pequeño nido o algo que está dentro de un árbol o en una plaza, les encanta. Pero para eso hay que buscarlo, para eso hay que estar en las plazas, para eso hay que estar en las avenidas, para que efectivamente la gente disfrute y vea que es un espacio de ellos. Bueno, y en la medida también que la gente se vaya apropiando, haciendo suyo estos espacios o siempre escasos de áreas verdes en la ciudad de Santiago, también eso va adquiriendo mayor importancia para las autoridades, ¿no? Estamos ya finalizando este primer programa de la nueva temporada de La Voz del Bosque. Veíamos aquí con los profesores Grace y Mañi de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile un aspecto no siempre tan mencionado, conocido del árbol, y es que si bien el árbol presenta enormes beneficios para las personas en términos ambientales, paisajísticos y otro tipo, también si un árbol es más cuidado puede presentar problemas. Como decía el profesor Mañi, todo ser vivo que es maltratado tiende a reaccionar de alguna forma. Así que, de alguna manera, la reflexión, profesores, aprovechar nuestros árboles, cuidar nuestros árboles, estar atento a lo que pase con ellos para transformar a nuestro árbol en un amigo y no en el futuro en un problema. Como les decía también a nuestros estimados oyentes, tenemos un correo electrónico que es lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl, en donde estamos absolutamente abiertos a recibir cualquier tipo de consulta que se pueda tener sobre los árboles que tienen en su entorno, y por cierto, también la Facultad de Ciencias Forestales tiene la disposición de apoyar a los vecinos en este tipo de problemas. Sin más, eso es todo. Nos entregamos un tremendo saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Forestales y que sigan escuchando este, por cierto, interesante programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Mañi. Sí, muchas gracias, profesor Grez, y hasta la próxima.